esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente desde Ágora Sol Radio aquí en Madrid para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, de todos los estilos, con todos los super artistas y los menos conocidos, pero que también son super artistas en nuestro programa de celebración permanente de la música centenaria. Hoy en nuestra emisión número 109 vamos a tener nuevamente un variado de esos habituales nuestros, de hecho el número 57, Mix 57, que vamos a comenzar con Sonny Rollins. Sonny Rollins aún vive, pero está retirado, ¿sí? Dejó de tocar en 2012, ya era un señor mayor, sí, estamos hablando de en 2012, tenía 82 años, ¿sí? nada, problemas respiratorios propios de la edad, pero nada, sigue siendo un señor activo en la vida personal, ha cedido todo su archivo de memorabilia y demás artefactos de su vida a una institución augusta para que se hagan cargo de él. Porque Sonny Rollins, claro, porque hace estas cosas, porque es una leyenda, uno de los grandes improvisadores ever del jazz, en este caso proveniente, como tantos otros, por sus años. Si nació en 1930, obviamente, cuando Charlie Parker era el rey, entonces Sonny Rollins se vio influido por esa música. Ese es el comienzo de Sonny Rollins, como de tantos otros, pero luego, nada, uno piensa en el paso al hard bop y su destreza que fue desarrollando cada vez más con el tiempo como improvisador temático, rítmico, ¿no? A partir de pequeñas células musicales, construye, tiene una arquitectura muy particular en la construcción de sus solos y nada, ese es el genio de Sonny Rollins. Vamos a escucharlo en una grabación de diciembre de 1956, un año interesante para Sonny Rollins. ¿Qué pasaba en la vida de Sonny Rollins en 1956? El año anterior, un poco tiempo antes de que comenzara el 56, en el 55 fue miembro, brevemente, esto casi no se dice, pero es verdad, fue miembro del quinteto de Miles Davis. La primera elección de Miles para la vacante de saxo tenor era para Sonny Rollins, y luego vino John Coltrane. Entonces, ¿qué hizo Sonny Rollins después de Miles? Se fue con Clifford Brown y con Max Roach, el Clifford Brown-Max Roach Quintet. También gran paradigma del hard bop, lamentablemente terminado por la muerte trágica de Clifford Brown en el 56. Y entonces aquí ya estamos en el año de la grabación, y entonces solo en 1956 las sesiones para Saxophone Colossus, uno de los discos famosísimos de Rollins y del jazz en general, que escuchamos aquí ocasionalmente algún track. También grabación de otro disco famoso, Tenor Madness, la locura del tenor, cuyo title track, el Tenor Madness propiamente dicho, es el único encuentro grabado en estudio y oficial entre Sonny Rollins y su amigo John Coltrane. Grabación con Monk, Brilliant Corners, uno de los grandes discos de Monk, también escuchado en este programa. Su primer disco como solista para el sello Blue Note. Así que un año muy intenso. Además, se casó en ese mismo año Sonny Rollins. Y también esta grabación que vamos a escuchar ahora, que no es uno de los clásicos, pero que está muy buena. Be Quick es el nombre del tema, o sea que van realmente muy rápido. Y aquí casi parece como un proto Coltrane, pero es Sonny Rollins. Ya lo vamos a ver. Kenny Drew al piano, George Morrow al contrabajo y Max Roach a la batería en esta grabación del 7 de diciembre de 1956. Sonny Rollins, saxo tenor, su tema Be Quick en Tiempo de Jazz. Thank you. Sonny Rollins a extrema velocidad en su Be Quick de ahí el nombre del tema. Grabación del 7 de diciembre de 1956, Sonny Rollins con Kenny Drew al piano, con Max Roach a la batería. Y nada, así escuchamos a Sonny Rollins en esta velocísima versión de su propio tema, Be Quick. Aquí parece así un poco como casi el free, pero no es free. Escuchamos claramente líneas melódicas que, bueno, claro, como van muy veloces, casi no aparece. Pero de todos modos, interesantísimo el Sonny Rollins con... nos faltó George Morrow en el contrabajo. Sí, eso es importante, importantísimo, de hecho. Sonny Rollins en 1956 en tiempo de jazz. Vamos a seguir escuchando ahora a otro de los... bueno, claro, Sonny Rollins fue un innovador en su momento haciendo determinadas cosas, pero básicamente uno diría que está inscripto en lo que se llama el mainstream jazz, la corriente principal, literalmente, que es nada, el jazz normal, por decir rápido y mal. Pero Eric Dolphy, claro, tiene un pie en cada lado, porque a pesar de tener un alto conocimiento armónico tonal, normal, lo que se usa habitualmente, también es uno de los grandes proponentes del free jazz. Lo que pasa es que el free de Eric Dolphy no es un free de cualquier cosa, sino que es un free que tiene como una especie de su propia lógica, que aunque a veces es difícil determinar, finalmente termina siendo clara. Eric Dolphy, uno de los grandes, sin duda, innovador absoluto, elegido por tantos band leaders, empezando por Chico Hamilton a mediados y fines de los 50, pero también tocó para grupos importantísimos y grabaciones importantísimas de Charles Mingus o de Ornette Coleman. Por decir, sí, está en el free jazz de Ornette, o con John Coltrane, fue miembro del quinteto, sí, John Coltrane antes del famoso cuarteto era un quinteto lo que tenía, y ahí estaba Eric Dolphy con importantísimas contribuciones también a la música de Coltrane. Lo que vamos a escuchar ahora es, en 1960, Eric Dolphy, bajo su propio nombre, figura como Eric Dolphy Quintet, pero esto es un grupo de estudio. Este disco se llama Outward Bound, y es justamente el debut de Eric Dolphy como su propio artista. Vamos a escuchar entonces una grabación de un tema que le pertenece. El disco, como tantos otros, es una mezcla de originales y standards, y lo que vamos a escuchar es un original que lleva por nombre 245, que es el número de la calle donde vivía. No sé si lo pone aquí. Sí, claro, en Los Ángeles, por supuesto, donde él nació. Eric Dolphy en este track, Eric Dolphy multiinstrumentista también, flauta, clarinete, bajo. Antes de él prácticamente nadie lo usaba, o nadie, definitivamente, y el saxo alto, su instrumento principal. En él vamos a escucharlo ahora, acompañado por Freddie Hubbard, súper joven también en esta grabación, a la trompeta, Jackie Byard al piano, George Tucker al contrabajo y el gran Roy Haynes a la batería. Vamos entonces con Eric Dolphy en 1960. Esto fue el 1 de abril, pero grabado en Nueva York. Eric Dolphy, su tema 245, y nada, una especie de hard bop con un toque un poco particular de Eric Dolphy. Eric Dolphy en tiempo de jazz. Thank you. Escuchamos a Eric Dolphy Quintet. Eric Dolphy en su primera grabación bajo su nombre, el solo Eric Dolphy, acompañado por Freddie Hubbard a la trompeta, Jackie Byard al piano, George Tucker al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Dolphy aquí en el saxo alto y también en la composición con su 245, el número de la dirección de su calle allí en Los Ángeles, en el Los Ángeles donde él nació. Vamos a continuar entonces en nuestro tiempo de jazz con jazz creativo, pero creativo desde otro lugar. Sí, aquí escuchamos a este Eric Dolphy, que es una especie de post-bop, casi uno podría decir, con la marca Dolphy, por supuesto, con esos intervalos extraños. Y ahora vamos a escuchar un jazz también con el toque creativo, pero viniendo desde lo que por entonces se conocía como el soul jazz. Vamos a escuchar a Nat Adderley. Nat Adderley comparte apellido porque es el hermano del más famoso Julian Cannonball Adderley. Juntos llegaron desde su Florida natal a Nueva York en 1955 y ya inmediatamente los dos, hay que decirlo, especialmente Cannonball, ok, pero los dos causaron una sensación en los clubes y entre los conocedores de la música. Con la fama esa recientemente adquirida, Cannonball hizo su primer intento, es que era el mejor de los dos, hay que decirlo, Nat muy bueno, pero Cannonball fue al frente, entonces era el quinteto de Cannonball Adderley, primer intento en 1955, no se logró, no lograron todo el éxito que pensaban, y entonces cada uno tomó su camino. Cannonball se fue con Miles Davis, nada más y nada menos, y mientras tanto Nat Adderley tocó con varios, que son J.J. Johnson o Woody Herman, nada, gente interesante también dentro del jazz. Para 1959, con la super fama de Cannonball, gracias al Kind of Blue de Miles Davis y a algunas otras grabaciones de Miles también, Cannonball hace el segundo intento de quinteto, que ahí sí ya duró mucho, desde 1959 hasta 1975. Todo terminó por la muerte más o menos repentina de Cannonball. Pero desde ahí entonces Nat siguió su propia carrera y tocó con otros grandes, incluyendo a Wes Montgomery. Bueno, eso fue un poco antes, sí. Nat Adderley, gran compositor, hay temas muy lindos, muy famosos, standards realmente del jazz a su nombre, pero lo que vamos a escuchar aquí es una grabación suya del año 1968, The Scavenger es el nombre del álbum y justamente es el tema que vamos a escuchar. Scavenger sería algo así como un carroñero o alguien que busca algo en las basuras, ¿sí? Esa sería la traducción del scavenger, no muy edificante, pero bueno, nada, la música tiene una parte así, un poco de un misterio oscuro, cortesía del compositor que es nada más y nada menos que Joseph Zawinul, el posterior Weather Report y Miles Davis también y todos. ¿Quiénes tocan aquí? Tenemos a Nat Adderley a la corneta, que no la trompeta, tenemos a Joe Henderson al saxo tenor, a Jeremy Steig a la flauta, esa es la línea principal del tema, y luego tenemos la sección rítmica con el Zawinul, como dijimos, al piano, Victor Gaskin al contrabajo y Roy McCurdy a la batería. Vamos entonces con este fantástico Nat Adderley en 1968. Esto es el soul jazz, pero con un toque casi experimental en tiempo de jazz. escuchamos a Nat Adderley, hermano de Julian Cannonball Adderley, pero bajo su nombre en el estudio en 1968. The Scavenger es el álbum, The Scavenger es el tema, composición del pianista Joe Zawinul, con los siguientes: Nat a la corneta, Joe Henderson al saxo tenor, Jeremy Steig a la flauta travesera, como dijimos, a Zawinul al piano, Victor Gaskin al contrabajo y Roy McCurdy a la batería. Una grabación para el sello Milestone, que claro, no hizo tampoco mucho por la fama de Nat, porque en realidad es un momento especial del jazz en el que él en particular, Nat Adderley, venía de, y de hecho estaba en la banda Soul Jazz con su hermano Julian Cannonball Adderley, y la gente un poco, digamos, que lo asociaba más a ese sonido. Y aquí, como quedó demostrado con este tema, Nat Adderley está buscando nuevas avenidas de expresión un poco más experimentales. Zawinul, por este entonces, ya estaba colaborando con Miles Davis también en el estudio, entonces ya vemos un poco por dónde va la cosa. Nat Adderley en Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para todo el mundo. Jazz de todas las épocas, de todos los tiempos. Vamos a ir un poco atrás en el tiempo, vamos a 1960, el mismo año de Eric Dolphy, pero con un saxofonista distinto en términos de jazz. Estamos hablando de King Curtis, famosísimo saxofonista, pero en terrenos más propios del rhythm and blues, o el soul, o el blues, o el funk, o incluso hasta rock, podríamos decir. King Curtis es un saxofonista, era un saxofonista tenor en lo que se conoce como la escuela de Texas, el sonido Texas del saxo tenor. Estamos hablando de los 30s y los 40s, de personas como Gene Ammons o Illinois Jacquet, saxos así muy masculinos, muy vigorosos, que en realidad son también muy versátiles y entonces pueden tocar más o menos cualquiera de los estilos que acabo de mencionar, todos dentro de la línea afroamericana de la música. King Curtis en particular tiene una carrera impresionante en términos de su fama como performer en directo, ¿sí? Era realmente muy aclamado, pero también como colaborador de personas, uno diría disímiles dentro de la música y también un poco ajenas al tema de este programa. Estamos hablando de King Curtis tocando el saxo tenor para Buddy Holly o para John Lennon. En el Imagine de John Lennon está King Curtis en un par de temas. Y, por supuesto, hay que decirlo, y esto no es tan extraño a King, su colaboración durante años con Aretha Franklin. Era el director musical de Aretha y el productor director de The Kingpins, la banda que acompañaba a Aretha, y también, por supuesto, las propias actuaciones de King Curtis. Vamos a escuchar a King Curtis entonces en una de sus aventuras más jazzísticas, o directamente jazzísticas, con los siguientes. Casualmente, Nat Adderley nuevamente en la corneta, pero 8 años antes. Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo, Oliver Jackson a la batería. Todo esto con pedigrí jazzero absoluto. King Curtis toca el saxo tenor y el tema se llama In a Funky Groove, y efectivamente es eso, un funky groove, un blues funky groove. King Curtis y su poderoso saxo tenor en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. King Soul, King Curtis. King Soul es el nombre del álbum, sin ninguna duda, bien puesto King Soul, porque King Curtis tenía eso, tenía el soul puesto en lo que fuera, ¿sí? Haciendo el jazz como aquí, o el rhythm and blues, o el soul y el funk y todo. King Curtis al saxo tenor, su tema In a Funky Groove, con Nat Adderley a la corneta, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Oliver Jackson a la batería. Tremendos todos también, ¿sí? Hay que decirlo, todos hicieron su tarea súper bien. Nada, King Curtis se fue antes de tiempo, pero dejó esta música fantástica hace ya tantos años para que nosotros disfrutemos. King Curtis y entonces una de sus pocas incursiones en el jazz de verdad, jazz de jazz, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Vamos a pasar ahora a otro año distinto de la vida, 1972, pero vamos a escuchar nuevamente a un, esta vez es un trompeta, que si bien tuvo más actuación jazzística que la que tuvo King Curtis, también supo flirtear, bueno, es más que flirtear, realmente estuvo, fue amante de estilos más próximos al rhythm and blues, como lo que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando de Blue Mitchell, gran trompeta que está en infinidad de grabaciones de jazz, por él mismo y junto a otros, ¿sí? Los comienzos de Blue Mitchell, probablemente podemos hablar de, así importantes, su paso por el Horace Silver Quintet, gran banda de hard bop, si las hubo, por lo menos hasta 1964, que fue la disolución del quinteto de Horace Silver. Luego de eso, ahí viene el trabajo de Blue Mitchell con jóvenes, por entonces, jóvenes luminarias en ascenso, Chick Corea y Al Foster juntos en la banda de Blue Mitchell, pero eso también terminó. Entonces luego Blue Mitchell comenzó a finales de los 60, principios de los 70, a tener trabajo como músico, decir, ir de gira con Ray Charles es un gran trabajo, sin ninguna duda, pero bueno, nada, aquí justamente estamos viendo una tendencia. Blue Mitchell fue acercándose más a la fase rhythm and blues de su carrera, rhythm and blues jazz, rhythm and blues funk, rhythm and blues, blues, ¿sí? Pero que sin duda le daba nada, más éxito comercial, tampoco extremo, pero bastante más éxito comercial. Dentro de esta órbita, Blue Mitchell era un miembro, por entonces, del grupo de John Mayall, sí, el John Mayall de Blues Rock, de los Blues Breakers, pero aquí en otro emprendimiento suyo. John Mayall, a comienzos de los 70, estaba fusionando su blues con algunos modos más afroamericanos, ¿sí? O sea, rhythm and blues, funk y un toque de jazz en sus propios discos. Y entonces aquí le devuelve el favor a Blue Mitchell participando en esta grabación, solamente en la armónica. Vamos a escuchar la composición de Blue Mitchell llamada Blues Blues, o sea, el blues de Blue, que es Blue Mitchell. Blue Mitchell a la trompeta en este track, como dijimos, John Mayall a la armónica, Herman Riley al saxo tenor, Joe Sample toca el piano eléctrico o acústico, el Joe Sample de los Crusaders, Darrell Claiborne toca el bajo eléctrico, hay dos baterías, no sabemos si están juntos o se alternan, pero nada, Ray Pounds y John Guerin, este último más de rock, y Freddie Robinson, interesantísimo también, a la guitarra eléctrica. Vamos con esta grabación de 1972 del grupo de Blue Mitchell en el estudio Blues Blues. Esto es el Rhythm and Blues Jazz en Tiempo de Jazz. Mitchell en el estudio en 1972 en este blues, el blues de Blue Mitchell en la trompeta, en este caso, porque si no toca el fliscornio también, pero aquí trompeta, John Mayer a la armónica, Herman Riley al saxo tenor, Joe Sample solo al piano eléctrico, Darrell Claiborne al bajo eléctrico, Ray Pounds o John Guerin a las baterías y Freddie Robinson a la guitarra eléctrica. Una producción para el sello Mainstream de Bob Shad, un interesante productor, desconocido prácticamente, pero que hizo unas grabaciones súper buenas allá por los 70s. Esto es Tiempo de Jazz desde Agora Sol Radio y ahora vamos a escuchar dentro de los 70s también, es más un año después, grabación de 1973, a Julian Priester. Julian Priester, que en esta grabación aparece como Julian Priester Pepo Mtoto, porque hubo un tiempo en el que los músicos, algunos músicos de jazz, especialmente afroamerican, tenían unas tendencias místico-religiosas, ritualísticas, que los llevaban a explorar otras religiones, básicamente, ¿sí? Entonces tenemos el budismo al estilo de Wayne Shorter o de Herbie Hancock o de John McLaughlin o de Carlos Santana. La lista es interminable. Bueno, Carlos Santana no es jazz, pero no importa. Era la tendencia de la época. Y entonces Julian Priester, justamente cuando fue de la banda de Herbie Hancock, al completo la banda se pasó a alguna creencia extraña, étnico, antigua, y todos se pusieron unos nombres. Entonces Herbie Hancock pasó a ser Muandishi y todos venían con un nombre, y Julian Priester fue Pepo Mtoto, probablemente el más simpático de todos estos nombres. Lo que vamos a escuchar ahora entonces, Julian Priester en 1973, haciendo de 1973, lejos quedaban por entonces los años con Max Roach o John Coltrane, sí, están discos de John Coltrane, Julian Priester o Sun Ra o Duke Ellington, 6 meses en la Big Band de Duke Ellington en el 69, claro, es poco tiempo, pero fue admitido, que eso es lo más importante. El tema es que recibió el llamado de Herbie Hancock y ahí fueron los 3 o 4 años en el Herbie Hancock Sextet, justamente en el momento en que Herbie salía del jazz modal al estilo como lo venía haciendo y pasaba más a aventuras de corte eléctrico muy propias de la época, muy inspiradas en Miles Davis, como es esta grabación. Vamos a escuchar entonces a Julian Priester en otro modo, un modo muy distinto, un modo cósmico funk, con los siguientes. Pat Gleason toca varios sintetizadores, varios son como 5 más o menos. Hadley Calliman toca vientos en general, flautas, saxos, tenor y soprano y el clarinete bajo, hay un poco de todo eso en este tema. Ballete Umbra Sindico, ese es su nombre, toca el piano eléctrico, el piano acústico y el clavinet. Y luego tenemos, estos son los, digamos, los principales del tema. Y luego están los agregados. Los agregados son nada más y nada menos que la base rítmica. Kamau Eric Gravatt, Eric Gravatt fue de Weather Report, a la batería y las congas. Ron McClure, que gran bajista eléctrico, supo revisitar en bandas como, como justamente el Cannonball Adderley Quintet, aunque no lo escuchamos a su hermano, pero aquí lo tenemos al bajo eléctrico, y Bill Connors a la guitarra eléctrica, también un temprano héroe del jazz rock. Lo que tenemos aquí es, una base funk absolutamente, sobre la cual hay sucesivas oleadas de instrumentación y orquestación que tienen su origen más en un lenguaje, uno diría, jazzístico. Solos sobre esta base interminable, pero que hipnótica, nos lleva a un nuevo lugar, como pensaban en los 70s, y creemos que todavía hoy también. Grabación de junio 28, 1973, en San Francisco. Este es Julian Priester Pepo Mtoto. Con esto vamos a escuchar 2 cosas. Primero un prólogo, que se llama así, prólogo, y luego el tema que da nombre al disco, Love, Love, que es amor, coma, amor. Aquí vamos entonces con esta música que espero que os inspire. Relax and Enjoy, 19 minutos completos de Julian Priester, Pepo Mtoto y su Love Love, el jazz eléctrico y en tiempo de jazz. ¶¶ Thank you. Julian Priester Pepom Toto también en su nombre en esta grabación. En Love, Love es el nombre del tema principal, precedido por un prólogo y luego todo lo demás, Love, Love, en cuanto comienza el ritmo, ¿sí? Álbum de 1973, grabado en junio 28 de 1973, la banda, Pat Gleason, a varios sintetizadores, Hadley Caliban, a los vientos en general, Vallete Umbra Síndico, a los pianos, piano eléctrico principalmente, Nimbo, nos olvidamos aquí de Nimbo Henry Franklin, que también tocó una parte de bajo, pero el bajo principal del tema es a cargo de Ron McClure, bajo eléctrico, ¿sí? Eric Gravatt a la batería y las congas, Bill Connors a la guitarra eléctrica y Julian Priester, el titular, tocó varios trombones, trombón bajo, trombón tenor o trombón alto y juntos, gracias a las sobregrabaciones, así como pequeña percusión y un poco del sintetizador. Las cuerdas sintéticas son también de Julian Priester en este tema muy 70s, muy con un toque Miles Davis, habría que decir también, de esta fusión, porque es lo que es, sí, entre rhythm and blues, jazz y rock. Julian Priester con su Love Love de 1973, completa, cara A del álbum, aquí en Tiempo de Jazz, en Ágora Sol Radio Jazz, exclusivamente desde Madrid, desde Ágora Sol Radio para todo el mundo, aquí en nuestro programa. Vamos a continuar, ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo, nos vamos a los 80s, ¿sí? 1981 es el año y vamos a escuchar aquí a Arthur Blythe, gran saxo alto, no muy conocido por cierto, digo no muy conocido fuera de los círculos más conocedores del jazz. Arthur Blythe falleció lamentablemente el año pasado, un señor mayor, es uno de los saxofonistas muy interesantes, bueno, ideas para repartir por todos lados, ¿sí? Como músico creativo al comando de su instrumento. Pero aquí también el punto de Arthur Blythe es su sonido tan particular que estamos a punto de comprobar. Arthur Blythe con una carrera súper interesante en términos de sus empleadores. Chico Hamilton, igual que en este programa, ¿no? Escuchamos a Eric Dolphy, que también tuvo sus primeras actuaciones con Chico Hamilton. También Arthur Blythe, pero en el saxo alto solamente, en el periodo 75-77, pero bueno, de ahí hasta finales de la década tocó con todos, pero claro, ¿qué todos? Con la Jill Evans Orchestra, con Lester Bowie, con McCoy Tyner. Todo esto es muy interesante, estamos hablando de grandes músicos y por supuesto también con Jack DeJohnette, fue miembro de una de las Special Editions de el gran batería DeJohnette. Luego Arthur Blythe tuvo más actuación con su propio grupo, incluyendo a John Hicks, Fred Hopkins, Steve McCall. Interesantísimo este grupo que lamentablemente no vamos a pasar en este programa, vamos a pasar a otra banda de Arthur Blythe, pero bueno, nada, con estos también logró su gran momento. Solo en 1979 tocó junto a ellos en Carnegie Hall y en el Village Vanguard, o sea, Arthur Blythe lo más genial y nada, el resto de su carrera tocando con grandes, siendo miembro por un tiempo del World Saxophone Quartet a la salida de Julius Hemphill, su fundador, en 1989. La carrera de Arthur Blythe está llena de hitos maravillosos y este es uno de ellos, un momento interesante de su carrera, contratado por el sello Columbia, sí, Columbia, Sony ahora. Estamos hablando de un sello realmente comercial y sin embargo contrataron a Arthur Blythe y sacaron esta música que estamos a punto de escuchar con una banda muy particular que ya muestra por dónde va a ir la cosa. Arthur Blythe toca el saxo alto, pero viene acompañado por, esto es interesante, Abdul Wadud al cello, Kelvin Bell a la guitarra eléctrica, Bob Stewart a la tuba y Bobby Battle a la batería. Una banda realmente rompedora, hay que decirlo, en el 81 y ahora también. Lo que vamos a escuchar es una composición de Arthur Blythe, es un jazz waltz, en realidad un vals, ¿sí? Está en tres. Faceless Woman, Mujer sin rostro, de Arthur Blythe. Vamos con el creativo jazz de Arthur Blythe y su saxo alto en Tiempo de Jazz. Thank you. Arthur Blythe en 1981 para el sello Columbia, interesantísimo, interesantísimas grabaciones. Estuvo en Columbia 81-87 Arthur Blythe, así que tiene un disco antes, no, perdón, 79 es el año desde que Arthur Blythe empezó a grabar para Columbia, muchos años para Columbia, que nada, por lo menos si no logró la super fama, la música tiene su punto extraño, por lo menos le dio un poco más de visibilidad de audición a Arthur Blythe. Lo escuchamos en su Faceless Woman, este vals jazzeado, Faceless Woman, la mujer sin rostro, con un personal interesante. No solo fue interesante la instrumentación, sino también, digamos, la aproximación de cada músico a su instrumento, sí, el solo de la guitarra eléctrica, ahí tenía alguna coloración casi free, uno podría decir. Y así tuvimos entonces a Arthur Blythe al saxo alto, Abdul Wadud al cello, Kelvin Bell a la guitarra eléctrica, Bob Stewart a la tuba y Bobby Battle a la batería. Así escuchamos esta música música, jazz creativo en tiempo de jazz, y vamos a seguir con esta creación, pero desde otro ángulo. También en los 80s, solo un par de años después, 1983, vamos a escuchar ahora a Jamaladdin Takuma. Sí, Jamaladdin Takuma se puso este nombre, nació con otro nombre, sus padres le pusieron otro nombre, Rudy McDaniel, pero nada, en algún momento del camino se pasó a Jamaladdin. Y nada, la carrera de Jamaladdin Takuma es exclusivamente bajo eléctrico, distinto de algún otro bajo eléctrico que toca acústico y eléctrico, o empezó con el acústico y terminó con el eléctrico. Jamaladdin Takuma, toda la vida del bajo eléctrico. Bajos, además, para los que estén más en instrumentos, interesantes, ¿no? Rickenbacker, o Rickenbacker, como le dicen algunos, o bajos Steinberger, no muy asociados, marcas y modelos de instrumentos no muy asociados con el jazz, pero nada, Takuma tiene su propio sonido, su propia onda, hasta el día de hoy, que sigue tocando. Pero bueno, comienzos ilustres ya desde el principio, con Ornette Coleman y su Prime Time, sí, el grupo Prime Time de Ornette, el doble trío, y a veces alguna cosa más, eléctrico de los años 70, el funk armolódico de Ornette, contaba ya desde el comienzo con el bajo de Jamaladdin Takuma, que solo tenía 19 años en 1975. Luego la carrera de Takuma fue por diversos caminos, incluyendo jazz de verdad, como David Murray o James Carter, o también colaboraciones con gente más del universo experimental, rock, funk, post, new wave o no wave, como Bill Laswell o Anton Fier con sus Golden Palominos. Acá ya estamos saliendo del área del jazz. Lo mismo que si hablamos de Vernon Reid o Mark Ribot, ¿no? Colaboradores habituales. Con Mark Ribot está tocando últimamente Jamaladdin Takuma, y estuvo aquí en Madrid con el Philadelphia Sound o algo así, el grupo último de Mark Ribot, muy interesante, por cierto. Jamaladdin, entonces, lo tenemos aquí bajo su propio nombre en esta grabación, como dijimos, 1983, en la ciudad de New York. Y aquí entonces tenemos una mezcla de todo en términos de los miembros del grupo, un grupo solo para el estudio. Jamaladdin Takuma en el bajo eléctrico Steinberger, con los siguientes: David Murray, saxo tenor, viniendo del jazz, sí, afroamericano, también afroamericano Vernon Reid, el Vernon Reid de Living Color, que también tocó en el Prime Time de Ornette Coleman, pero más adelante en la carrera de Ornette y del Prime Time. Un percusionista africano en el djembe, Daryl Burgi. Bueno, en realidad Daryl Burgi no es africano. El africano es la percusión. Y en batería, lo increíble, Bill Bruford. El Bill Bruford, el de King Crimson, el Bill Bruford de toda la vida, el músico inglés blanco, pero aquí mostrando sus capacidades jazzísticas al extremo. Sparkle es el nombre de la composición de Jamaladdin Takuma. Vamos con este, sería como una especie de jazz rock altamente eléctrico, muy ochentas, pero que vale la pena. Jamaladdin Takuma, Sparkle en tiempo de jazz. Escuchamos a Jamaladín Takuma en su composición Sparkle, 1983, grabado en la ciudad de New York. Takuma al bajo eléctrico, Bill Bruford a la batería, David Murray al saxo tenor, Vernon Ray de la guitarra eléctrica y Daryl Burgi al djembe. Una formación insólita en realidad, pero posible en los ochentas gracias a ¿quién? Gracias a Jamaladín, que los convocó a todos. El jazz eléctrico de Jamaladín Takuma con el toque Hornet, sin duda, en la melodía, aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos en los ochentas, que es donde vamos a terminar en esta emisión, y ahora nos vamos a The Dirty Dozen Brass Band, grandes de Nueva Orleans, que es... ser grandes, nada, con que toquen bien y súper bien ya es una acción, pero Dirty Dozen Brass Band, que comenzó su vida musical en 1977, le trajo un aire fresco a la música de Nueva Orleans. Ahora, claro, hace casi 40 años de esto, entonces parece normal, pero en realidad en su momento fue una revolución dentro del mundo del jazz de Nueva Orleans, que un grupo clásico, estamos hablando de la formación de quienes los que tocan los instrumentos de instrumentación clásica Nueva Orleans, abordará un repertorio más allá de lo propio de Nueva Orleans, ¿no? Las músicas fúnebres o las alegrías carnavalescas propias del sur de Estados Unidos. Dirty Dozen Brass Band trajo algo más a la mesa para la música, y lo hicieron muy bien, sin ninguna duda, porque comenzaron a incorporar bebop o funk o soul o diversos estilos, pero todos pasados por el estilo clásico de Nueva Orleans. En 1982 grabaron su primer álbum, y lo que vamos a escuchar nosotros ahora es su tercer álbum y primero nuevamente para el sello Columbia, lo cual supuso el gran momento de Dirty Dozen Brass Band, que gracias al poder de Columbia logró el reconocimiento internacional, que, bueno, si bien ya pasó el pico, digamos, de fama de la banda, todavía siguen en activo y siguen siendo súper eficientes. Aquí tenemos esta mezcla de Nueva Orleans, de rhythm and blues, de bebop y funk, todo junto. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un poco más Nueva Orleans, e incluso con algún toque casi podría decirse free. Esto es una composición del grupo, se llama Voodoo, que es el nombre del álbum, y aquí los tenemos al completo a todos los Dirty Dozen, con Gregory Davis a la trompeta, con Efren Towns a la segunda trompeta, Kevin Harris al saxo tenor, Roger Lewis al saxo barítono, Charles Joseph al trombón, Kirk Joseph, que es su hermano, al sousaphone, que es como una tuba, pero más grande aún, y Janelle Marshall y Lionel Batiste a las percusiones, baterías y demás. Vamos entonces con The Dirty Dozen Brass Band, el tema del álbum Voodoo de 1987, Nueva Orleans, pero más moderno, aunque hace 30 años, en Tiempo de Jazz. We'll be right back. The Dirty Dozen Brass Band en 1987 en su debut para el sello Columbia, su tercer álbum en total, Voodoo, el nombre del álbum, Voodoo, el nombre del tema, una composición colectiva, en realidad es una de las bases clásicas anónimas y que pertenecen a todos del mundo Nueva Orleans. Nueva Orleans con un toque extraño que es lo propio de la Dirty Dozen Brass Band y les ganó la fama y el prestigio merecidamente, por cierto, hace ya muchos años. The Dirty Dozen Brass Band, Nueva Orleans, en tiempo de jazz desde Ágora Sol Radio, desde Madrid, para el mundo, para todos, todo el jazz. Vamos a cerrar nuestro programa con Birelli Lagren. Le decimos Birelli, uno diría Birelli, pero es Birelli porque como es francés, entonces es Birelli. Birelli en realidad tiene sangre gitana y por lo tanto, entonces, bueno, podía no ser así, pero eligió un camino ya desde temprano en su carrera cercano a otro gran guitarrista con un gitanor inherente a su sangre propio, que fue Django Reinhardt. Pero claro, Birelli Lagren era súper joven, comenzó súper joven, muy joven también comenzó a grabar estas músicas más cercanas a su tradición, uno podría decir, pero claro, también con la juventud vienen las aventuras diversas, más eléctricas, y entonces vamos a escuchar a Virelli Lagren en su lanzamiento internacional a través del sello Blue Note, Blue Note, porque a veces salen grabaciones de algunos sellos, por ejemplo Blue Note en Europa, o aquí o allá, y este es un Blue Note de verdad grabado en la ciudad de Nueva York en agosto de 1988. Virelli Lagren se trasladó hasta allí, hasta Nueva York, con su grupo, es el grupo, uno diría, europeo suyo, incluyendo, además de Virelli Lagren y su guitarra eléctrica, en este caso a Kuno, va con ese nombre Kuno, aunque es, ahora no me acuerdo si es suizo o alemán, a los teclados, pero es un nombre artístico, Kuno, lo escuchamos en este programa. Jeff Andrews, este sí es de Estados Unidos, toca bajo eléctrico y a veces fretless. Jürgen Attig también participa del grupo, pero no en el track que lo vamos a escuchar, y el que sí es otro estadounidense es Dennis Chambers, el gran batería afroamericano de funk, jazz y funk en realidad. Café hace la percusión, viene de Brasil y se puso ese nombre, Café, simpático, lo vimos hace muchos años en Nueva York y tiene su onda. Y este es el grupo, entonces, un grupo clásico de teclado, bajo, batería, percusión y la guitarra de Virelli Lagren en su propia composición, que también, como hicimos recién con el Dirty Dozen Brass Band, vamos a poner el tema que le da nombre al álbum, Foreign Affairs, Asuntos Exteriores, podríamos traducirlo. Virelli Lagren en modo altamente jazz rock 80s. Con esto cerramos nuestro programa y aquí va Virelli con el tiempo de jazz. We'll be right back. Birelli Lagren, grabado en agosto de 1988 en la ciudad de Nueva York para el sello Blue Note. Lagren a la guitarra eléctrica, en este caso Kuno a los teclados, Jeff Andrews al bajo eléctrico, Dennis Chambers a la batería y Café a la percusión. La composición de Birelli Lagren, que da nombre al álbum Foreign Affairs, Asuntos Exteriores, es la que cierra este tiempo de jazz. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en una próxima emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz en exclusiva desde Ágora Sol Radio Madrid, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casanova.